Buen día, ¿cómo están? Bien, acá estábamos desgranando un poco, bueno, lo que nos pasó, vamos a decirlo así, sobre todo a los sectores laburantes, a partir de la media sanción de esta ley ómnibus, justo un día previo al Día del Trabajador, de la Trabajadora. Y está clara cuál ha sido tu posición. Te pregunto si te sorprendió el nivel de relativo consenso que tiene esta normativa y todas las personas que, no siendo de La Libertad Avanza, la apoyaron. Sí, la verdad es que me sorprendió porque, aparte, esta ley viene siendo, desde que se presentó, fue todo muy irregular. ¿Te acordás que hubo un dictamen que después diputados dijeron que no lo habían votado, que no lo habían firmado? Fuimos al recinto, se terminó volviendo a comisión de una forma muy extraña, porque se les caía. Y ahora de golpe nos vuelven a citar a un plenario solamente para dictaminar, sin presentar ningún proyecto, y nos encontramos con la sorpresa de que apareció el capítulo de flexibilización laboral y el capítulo de la reforma jubilatoria, que por supuesto hay una comisión de trabajo que nunca participó, y una comisión de previsional que está estudiando la fórmula jubilatoria que no fue citada. Entonces, evidentemente, eso nos hace sospechar que hubo algún acuerdo con algunos bloques o algunos sectores para que acompañaran esta ley a cambio de incorporar esos capítulos que ni siquiera estaban antes. Bueno, podemos decir que esta flexibilización laboral es dañina, es regresiva para cualquier trabajador. Yo no sé si logramos comunicar adecuadamente lo que significa, pero la verdad es que, por ejemplo, extiende el periodo de prueba de 3 a 6 meses y en algunos casos de los más pequeños hasta un año. Se habilita el fondo de cese laboral, que si bien dice que va a ser acordado por cada gremio, la verdad es que todos sabemos que los empleadores siempre tienen poder por sobre los trabajadores, y eso implica tener un sistema como el de la UOCRA, donde el 8% del salario del trabajador va para poder pagarse su propia indemnización cuando sea despedido. Es un retroceso a una Argentina preperonista. Se eliminan las multas para quienes emplean en negro, o sea, directamente se legaliza la informalidad. En un país donde ya tenemos el 50% de informalidad, estamos incentivando a que continúen con esa informalidad, porque total no van a pagar ninguna multa, llegado el caso. Bueno, en fin, yo creo que no va a generar trabajo registrado, dicen que es para eso. Escuchamos cuando tuvimos las reuniones en enero algunos dueños de pymes que plantearon que querían que bajaran las indemnizaciones porque era lo que no les permitía tomar trabajadores nuevos, y la verdad es que hoy se deben estar preguntando a quién le venden lo que producen, porque la verdad es que el consumo ha caído en forma extraordinaria. No creo que la preocupación sea cómo tomar un trabajador y despedirlo pagando menos, porque no tienen a quién venderle, y el problema ya sería si cierra o no cierra la pyme. Pero bueno, la verdad es que esta ley es mala, es dañina, es nociva. Sí, alguna sorpresa yo creo que nos generó a todos, pero evidentemente cuando nosotros tenemos la práctica en el Congreso Nacional, es quien pide la sesión tiene que asegurar el quórum. Cuando apuraron el plenario y citaron para el otro día sesión, bueno, te das cuenta que el quórum lo tienen y el número lo tienen, y a su vez haber votado para que se trate por capítulo, sino por artículo, les garantizaba que quienes estaban en contra de algún artículo en particular no iban a tener opción para oponerse. Claro. Pero bueno, eso también tuvo una mayoría y también se votó. Así que realmente, nada. Bariña, hay que reconocer que hay días de derrota. Bariña, buen día. Armando te habla. Buen día. Y te pregunto, ante esta realidad, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la salida? ¿Qué es lo que la política, la oposición o ustedes ven por delante para poder ir poniendo freno a todo este tipo de medidas que indudablemente pensamos que nos llevan a un fracaso contundente, ¿no? Bueno, la política, la oposición, ya quedaríamos siendo nosotros, ¿no? Porque la verdad es que la oposición, los que votamos en contra de esta ley, fuimos 106, nosotros, por supuesto, Bloque de Unión por la Patria, la izquierda, dos socialistas, una cordobesa y hubo 4 abstenciones radicales. La verdad es que ya el PRO es un paraoficialismo, sí. Son socios, no sé, defienden las leyes mejor que La Libertad Avanza, están a favor absolutamente de todo lo que se proponga. Y el radicalismo, bueno, tiene un discurso extraño, porque si vos escuchabas a De Loredo criticar al gobierno y no mirabas la votación, decís, bueno, no va a acompañar. Exacto. Lo mismo la Coalición Cívica. Si vos lo escuchabas, nunca se te iba a ocurrir que iban a votar. Lo de Margarita Stolbizer parecía una broma. Sí. Es increíble. Hizo un discurso que parecía, bueno, ¿cómo se va a oponer para después votar a favor? Es una cosa de... Sí, yo creo que es porque saben que por ahí mucha gente se queda con el discurso y no mira luego las votaciones, pero la verdad es que todos criticando al gobierno y votando en esta ley, bueno, son facultades delegadas en lo económico, en lo energético, lo financiero, lo administrativo, que a su vez se complementa con las que ya tiene por el DNU que está vigente. Entonces, lo que la política puede esperar, primero tenemos que esperar al Senado, ¿no? Porque esto es una media sanción y falta el Senado. Esperar y luego esperemos, creo que lo vamos a volver a pedir en esta semana, que nos den una sesión para rechazar el DNU en diputados, porque la verdad es que la pedimos y nos contestaron irregularmente, porque el reglamento prevé que la tienen que dar cuando tiene determinada cantidad de firmas, que como la sesión iba a durar más de 48 horas, se ve que ellos ya sabían cuánto duraba y todo, nos negaron la sesión para poder rechazar el DNU. Y vos decís, Varinia, en el caso del DNU, por supuesto que no sabés a pleno, pero en el poroteo, ¿vos crees que podría ser rechazado el DNU? ¿O está bueno, muy a ver, parejo? Podemos hacer un análisis. Yo creo que va a estar parejo, pero también pienso que tal vez, es una especulación mía, ¿no? Tal vez el apoyo a esta ley tenía que ver con que luego van a rechazar el DNU, entonces que quede esto solo. Ajá, bien. Por ahí es una especulación, ¿eh? Sí, un pensamiento. Pero no lo sé, por supuesto, pero interpreto que tal vez acordaron esta ley para después bajar el DNU y que se quede solo con un año de facultades delegadas, claro, que se prevé esta ley, y no 4 como el DNU. ¿No sería derrotarlo tanto al gobierno en este afán que tienen de darle las herramientas de gobernabilidad y bla, bla, bla? Sí, ya a esta altura le han dado una ferretería, ¿no? Pero claro. Bueno, sí, porque absolutamente todos hablan de lo mismo, porque las herramientas, como si no las tuviera, está con un DNU vigente desde diciembre haciendo lo que quiere sin ningún control. Y siguen pensando en darle herramientas. Por eso pienso que tal vez, ya te digo, reitero, es una especulación mía, tal vez acordaron esta ley para luego bajar el DNU y que se quede con esto solo. Bien. También es llamativo que metieron un capítulo laboral sin haber pasado por la Comisión de Trabajo, y eso es bastante extraño porque no estaba en la ley originaria, como tampoco estaba la reforma jubilatoria, derogar la ley de moratoria, eso no estaba previsto en la ley, ni en la original ni en los dictámenes posteriores, esto apareció ahora. Y no te olvides que, por ejemplo, en la cuestión laboral, en el DNU, también estaba lo de la cuota sindical, estaba lo de las obras sociales. Por eso pienso que tal vez, sea haber apoyado esta ley para después rechazar el DNU y que solo quede esto de todo lo que había propuesto el DNU, ¿no? Bien. Y te pregunto una cuestión más de fondo y, por supuesto, dinámica y de discusión, pero... ¿Crees que la representación legislativa de algún modo manifiesta lo que está pasando también en la sociedad? Digo, esta mentada batalla cultural. ¿Vos percibís que también en la ciudadanía hay como un respaldo a este gobierno, por más que haga cosas que dañan a las mayorías populares? Ya, no sé si hay un respaldo. Lo que hay es mucho silencio. Hay mucho silencio. Yo justo hace un ratito hablaba por otro medio y decía que cuando empezamos a tratar esta ley había algunas personas afuera del Congreso, pero 48 horas después, cuando salimos, no había nadie. No estaba la gente manifestándose y reclamando. Y recuerdo cuando tratamos la moratoria previsional, había muchísima gente manifestando. Cuando tratamos el impuesto a las ganancias, hubo una movilización de todo el país hacia el Congreso, apoyando. Yo me entusiasmé con la marcha por el recorte universitario, que realmente fue multitudinaria, transversal, impresionante, pero al otro día los mismos que habían estado en la marcha no bajaron a dar el quórum. Y pareciera que no pagan ningún precio por eso. Entonces, a mí realmente me... tengo una duda muy grande si realmente es una falla nuestra en la comunicación de que, por ejemplo, todos los aumentos descontrolados de alimentos, de prepagas, de colegios, de servicios, de tiene que ver con ese DNU y no logramos transmitirle a la sociedad que es por ese DNU que pueden aumentar como aumentan, o si realmente hay un apoyo a este gobierno. En lo legislativo lo tienen, pero yo no veo una manifestación espontánea de crítica y de bronca en la sociedad, no lo estoy viendo. Tal vez sea una mayoría silenciosa que suele ocurrir, que obviamente está sufriendo esto, porque lo que no niego es que todos lo estamos sufriendo. Estos aumentos descontrolados nos afectan absolutamente a todos, excepto al sector ultra pequeño más rico de este país. Todos lo estamos sufriendo, pero no todos lo decimos. Así que realmente me queda una duda muy grande en ese sentido, y después de haber visto los votos en esta ley que realmente perjudica a los más vulnerables, perjudica a los trabajadores, perjudica a las mujeres especialmente con la moratoria previsional, perjudica a los jubilados, realmente ese apoyo, bueno, viste, y lo dicen orgullosos de cómo apoyan esto, entonces hablo de los diputados, ¿no? Sí. Y después dice que van a controlar, pero mientras tanto le estás dejando todo esto, ¿en qué momento lo vas a controlar? Es más o menos como la reacción del gobierno frente al recorte presupuestario, empezaron a decir que querían hacer una auditoría. El mecanismo es al revés, hago primero la auditoría y después veo si recorto. Bueno, esto es al revés, le das todas las facultades, le permitís todas estas facultades delegadas, esta flexibilización laboral, blanqueo de capitales, el RIGI para grandes inversores, la rebaja del impuesto a bienes personales, otra vez el impuesto a las ganancias para los trabajadores, y después decís que lo vas a controlar. ¿Cuándo lo vas a controlar? ¿Cuando ya está el daño hecho? Sí. Es extraño. Yo por ahí pienso, y haciendo un análisis muy elemental y muy simplista, que también hay un marcado antiperonismo y que se ha incentivado, y un discurso antipolítica y antipolítico que ha calado hondo en mucha de las personas, y bueno, y por ahí la sociedad eso también lo expresa. Entonces, me parece... además es un discurso incentivado por el propio presidente. Exacto, ¿no? Exacto. Por eso también, y por sus patrones, ¿no? Y por sus patrones. Sí, ¿no? Que son totalmente. Pero además, por eso también sorprende la actitud de los diputados, porque digo, si te llaman nido de rata, valijero, colmero, vago, y así todo. Sí, los bastardea todo lo que manda. Es increíble, ¿viste? Que sigas apoyando a alguien que te humilla sistemáticamente, te degrada sistemáticamente. Somos un poder del Estado y tenemos la peor consideración del presidente, que necesita los votos y el aval nuestro para muchas cosas, y así todo le acompañan todo. Entonces, realmente, viste, sí. Es muy difícil entender este fenómeno. La verdad es que, ya te digo, vi manifestaciones numerosas, cuando el paro de la CGT, cuando el recorte presupuestario a las universidades, pero bueno, vamos a esperar qué es lo que ocurre en el Senado antes de deprimirnos del todo, digamos, ¿no? Por ahí tenemos alguna sorpresa ahí y logramos, bueno, que esto se caiga o que sea modificado, porque realmente es un retroceso espantoso para los trabajadores, para los jubilados, para los sectores más desprotegidos, digamos, ¿no? Varinia, ayer, bueno, participaste en General Hacha de un acto en el día del cumpleaños de tu papá. Se le puso el nombre de Rubén Hugo Marín a un barrio. Te pido que hagas una reflexión o que me digas qué sentiste o algunas palabras sobre ese momento. Bueno, mirá, la verdad es que fue muy emocionante porque, bueno, todos sabemos, ¿no? El 1 de mayo era su cumpleaños, así que hubiera cumplido 90 años ayer. Y este reconocimiento que partió de la iniciativa de una concejala nuestra, pero que fue acompañado por unanimidad por el Consejo Deliberante y el Intendente Sabarot, que tuvo palabras muy, muy elogiosas, pero además con un acompañamiento, un reconocimiento a toda la obra, a todas las gestiones, al amor tan profundo que sentía mi padre por la provincia de La Pampa y por cada uno de los pueblos de esta provincia. Así que la verdad es que fue una situación bastante emotiva para nosotros, porque además siendo su cumpleaños y como es feriado, estábamos acostumbrados a pasarlo siempre juntos, se nota mucho más cuando estamos todos. Así que la verdad es que no me queda más que un agradecimiento para toda la comunidad de General Hacha y para sus autoridades que acompañaron este reconocimiento y esta designación a dos barrios entregados hace muy poquito en General Hacha. Varinia, gracias, más vale, por el contacto. Si querés agregar algo más, te escuchamos, más vale. No, solamente decir que estoy muy preocupada por la situación que estamos viviendo, que realmente intentamos, quiero simplemente transmitir que estamos dejando todo, que realmente estamos haciendo un esfuerzo enorme por trabajar, estudiar, tratar de conseguir los votos que hacen falta para evitar estos atropellos, esta crueldad. No hacemos más que recibir mensajes de gente que fue despedida. Bueno, ni hablar todo lo que esta ley tiene con respecto al empleo estatal, directamente se pierde la estabilidad, bueno, las privatizaciones, es todo horrible. Pero solo quiero transmitir que nosotros estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, porque por ahí nos encontramos con gente que nos dice, bueno, pero hagan algo, pero párenlo, y la verdad es que tenemos que construir una mayoría que no tenemos porque perdimos las elecciones. Entonces quiero recordar eso, pero que a la gente que nos votó, la tranquilidad de que estamos haciendo absolutamente todo lo posible y lo imposible para frenar este atropello, esta crueldad manifiesta en cada una de las acciones de este gobierno que nos está sumiendo en la pobreza, en la tristeza, en la impotencia, en muchos casos, de no poder llevar un plato de comida a la boca de nuestros hijos. Que cuenten con nosotros, que no vamos a bajar los brazos, pase lo que pase, vamos a seguir dando la pelea. Gracias de vuelta. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Varinia Marín, diputada nacional del peronismo en la Cámara de Diputados Nacionales, bueno, claro.